una noche me hablaron de una novia que murió. Fuiste enamorando del poeta los versos de amor que recitó. No lo ves, por Dios, mejor te callas. No quiero que te vayas, por favor. Ya no puedo darte amor. No quiero quererte aunque te quiera. Adiós, muchacha, para siempre, adiós. Y no debo quererte aunque te quiera. Este amor no es amor para los noche. Y hablaban de una novia que murió. Te fuiste enamorando del poeta los versos de amor que recitó. No lo ves, por Dios, mejor te callas. No quiero que te vayas, por favor. Ya no puedo darte amor.